que dime, no hablamos de él. Hablamos del comentario que fijó Maximum Power, porque ese empezó todo crítico al extremo. No hablamos de Javier. No, espera. Esto viene desde hace mucho antes. Esto viene desde mucho antes. No, Mexican Power es este año. Mexican Power es este año. Sí, pero es que todo vino de ahí. Eso del boxeo. No, fuera de acá. Esto viene desde antes. Sí, por ejemplo, el video que tengo. Yo tengo un video que hay justamente sobre el acoso a una actriz en mi país. Yo mostré los tweets de este Ronin. Y también mostré, de hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo voy a seguir llamando Darkulo porque se me olvida su nombre. Darkulo, el tipo ese. Yo creo que debería invitarlo, ¿eh? Invítelo, Alberto, porque también debería defenderse, ¿no? Que lo invite, pero el tipo se le ha caído la señal. Pero si le vuelve a recuperar la señal, que entre. Ese tipo, A ver, lo acabo de leer. Todo empieza con un tuit de Río que dice: lo que dicen Pochoclo y Crítica al Extremo sobre el mensaje privado, fijó un comentario con información privada, es falso. Toda esa información, como sus nombres y demás, es pública. Fácilmente se comprueba. Vale, ese es el inicial. Vamos. Claro. Por el bien de la conversación y a donde quiero continuar, vamos a dar que todo esto que acaba de decir Río es cierto. Se lo doy como cierto. Falso, todo era privado, todo se conseguía fácil. ¿Quién es la persona que consigue toda esta información, que pone toda esta información al público para que la sepa todo el mundo? Que de nuevo, Río tiene razón con lo que acabo de decir, pero ¿de qué persona estamos hablando que hizo esto? Información, mira, hablaste de Mexican Power, dijiste, me parece. No, a ver, todo esto lo empieza Río dice, Futaba. Dice MP, dice, no, MP. Ah, sí, MP, no es mensaje privado. Ah, pues entonces es Mexican Power. Mexican Power, es que justamente todo empezó por Mexican Power. MP es de Mexican Power porque Mexican Power fijó un comentario con datos sobre Andrés y lo demás, y por eso estamos hablando sobre eso. ¿Puedo decir y esa algo? Información sale de la de Mexican Power. No, ese fue una persona que comentó y queremos saber, ¿esa persona quién es? A ver, es un usuario que no me acuerdo su nombre, pero los datos que dio... ¿No sabes quién es? A ver, ¿ese es su nombre de usuario? ¿Me acuerdo más o menos? No, pero no sabes quién es esa persona que está detrás de ahí, de esa cuenta. No, es imposible, porque no tiene ninguna red social, ninguna. Vale, entonces, una persona, sea quien sea, Pepito, vamos a llamarlo Pepito. Pepito le llegó donde Mexican Power y le dijo, mira, Pepito, que Pochoclo se llama de esta manera y hace esto. Y Crítica al Extremo se llama de esta manera y hace esto. Y entonces, Mexican Power lo puso fijado en su no sé qué. Ese es el inicio de todo esto. Vale,